on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo es segura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Tú vives con otro y yo medio a solas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan a ninguna hora. Vives en una esquina y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora para acercarme. Quiero sentirte, quiero mirarte más para hablarte. Quiero contarte, quiero explicarte más que no soy alguien interesante, solo un cobarde más. Quiso bastante para este día poderse acercar más. Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Hey, de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras. Yeah. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva. Como Adán y Eva. Como Adán y Eva. Como Adán y Eva. Acércate, deja la duda. La noche es fría pero conmigo es segura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras. Yeah. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Que de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé yeah. siempre con tener esta velada y que tengo que contarte yeah. a ti. Yeah. OB on the drums, on the drums, on the drums. Paulo Londra. Hey. Big Ligas, los mayores, de Cristo Man.